Miramar, oh Miramar, eres coqueta, llevas nombre de mujer. Te cantaré, oh Miramar, por esa fuente de la dicha y el placer. Pues seductor, tu lago azul, por tus encantos palpitó mi corazón. Y una noche de luna llena, a una sirena le di mi amor. Mas cuando me acerco a tu rambla, oh noche de Miramar, yo busco mi estrella en tus aguas, despierto me pongo a soñar. Mi barca velera te busca, en noches de Miramar. Vuelve a mi lado con tu encanto de sirena, que una noche en luna llena te di mi amor. Una noche en luna llena.